Receta de un joven para los jóvenes. Artículo. Paivaneto. En 1961, escribí un documento a la juventud brasileña. En aquel tiempo ya desempeñaba el importante papel de secretario particular del inolvidable fundador de la LBV, Alciro Zarur, 1914-1979. En esa ocasión, con solo 19 años, invité a la juventud a cerrar filas con el gran ideal de la buena voluntad por un Brasil mejor y por una humanidad más feliz. A pedido de mis editores, a continuación expongo el referido mensaje, que me sugirieron titular a Receta de un joven para los jóvenes. Joven ilustrado de Brasil. Tú que luchas por el bienestar del pueblo brasileño, ¿por qué te engañas? Solo el nuevo mandamiento de Jesús traerá el equilibrio social a nuestra patria. Jóvenes de buena voluntad. Brasilia fue colonia, después virreinato, a continuación, Reino Unido al de Portugal y Algarves, vino el imperio, la república. Una escalerilla ascensional construida por aquellos que veían en estos cambios la solución de los problemas que afligen al pueblo. La mayoría murió desilusionada. ¿Por qué? En ese momento, ninguno recordó que solo el amor de Jesús realiza modificaciones para el progreso. Estudiante de Brasil. Despierta hacia el maestro. No te invitamos a seguir a un Jesús estático, incomprensible, ausente. No. El Jesús del nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os amé. Es el Jesús que reforma para mejorar, el Jesús antimiseria, el Jesús que cumple las leyes de protección a los humildes. Él te espera con las herramientas del progreso en la religión de Dios. Joven de buena voluntad que procuras el equilibrio social, razona conmigo. En el escenario mundial, cada pueblo, cada continente tiene su función en el mundo, como lo saben los iniciados espirituales. A Asia, la función metafísica. A Europa, la función racional. A Rusia, la función revolucionaria. A los Estados Unidos, la función económica. A nuestro Brasil, la función cósmico-pacificadora. ¿Y cómo transmitir esa paz? No será mediante la paz armada. Y sí con el cumplimiento del mandamiento nuevo de Jesús, revelado por la religión de Dios. Publicado en la Gaceta de Noticias, de Río de Janeiro, el 15 de octubre de 1961, domingo. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.